De Moreno Centro está la barrera de Martínez Melo, tenés que cruzar para el lado sur. Por esa misma derecha, o sea, sería como la continuación de Libertador, son 13 cuadras exactas. Es Altagracia entre Martínez Melo y Blas Parera. Ahí estamos laburando y lo que les decía recién, estamos usando la calle, literalmente. Nosotros tenemos hecho pedido de predio hace más de 2 años al municipio. Sí. Presentamos expediente por medio de mesa de entrada, ¿no? Y bueno, quería contarles que están muy avanzadas las cuestiones, pero bueno, nos estamos arreglando con este lugar chiquito y qué sé yo, y la idea es hacer un salón grande para poder ensayar y todo eso, así que estamos re felices por un lado. Y el predio lo pedimos frente al río. Tenemos idea de hacer un lugar cultural, de encuentro, sí. Y una futura escuela.